Y es que te quiero, te quiero, y no sé cómo olvidarte. Ay, cómo olvidarte. Explícame, mi amor, si mi vida cambió. Explícame, mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió desde que entraste en mí. El que lo sabe lo canta conmigo, dice.